aman como el escaramujo. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Soy de la rosa y del mar como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y del mar como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Amigas, amigos, bienvenidos al escaramujo. Como estamos haciendo o diciendo en la presentación, es un programa donde intentaremos hablar del conocimiento libre y la forma y el sentido que él tiene para la construcción de la sociedad venezolana. Para ello se encuentran hoy con nosotros María Ángela Pedrixo y Alejandro Elías Ochoa. Este servidor quien les habla es Jesús Ignacio Ochoa. Y estaremos hablando precisamente de este tema. Un tema donde nosotros buscamos que no solamente seamos nosotros quienes podemos discutir en torno a ello, sino que ustedes también en su momento puedan hacerlo. Quisiera pues que María Ángela nos diera una primera idea de por qué, María Ángela, se habla hoy de conocimiento libre. ¿Qué podemos nosotros entender por conocimiento libre? Bueno, para comenzar a conversar sobre conocimiento libre, habría que admitir o que partir del hecho de que el ser humano siempre está aprendiendo, y que ese aprendizaje del ser humano se fundamenta en el conocimiento, y que al mismo tiempo está vinculado al desarrollo mismo del ser humano, ¿no?, como tal. Luego, el conocimiento tiene la característica de ser libre desde su inicio, puesto que es lo único que garantiza que sirva para el desarrollo del ser humano. Entonces, hablar de conocimiento libre pues pareciera en buena medida una redundancia, puesto que si el conocimiento está ligado al aprendizaje y, por tanto, al desarrollo del ser humano en términos individuales o en términos colectivos, pues luego debe ser libre desde siempre, pues desde el principio. Alejandro, ¿qué puede agregar a este concepto que nos presenta María Ángela? Sí, notemos una cosa interesante, y es que cuando María Ángela arranca con su definición, ella plantea claramente dos aspectos que con respecto al conocimiento es importante rescatar. El primero es la condición de innato, que es el conocimiento, y eso le quita al conocimiento la condición de derecho, que en algunos casos se ha tratado de utilizar para dar cuenta del conocimiento. ¿Cuál es el problema de darle la condición de derecho? ¿Qué diferencia hay entre eso de innato a ser una condición de derecho? Que la condición de derecho es algo que se le otorga por parte de un ente externo, en este caso particular el Estado, y tanto que se le otorga también le puede ser quitado. De tal suerte que eso ya le pondría al conocimiento una suerte de condición externa al ser humano. Sí, dependiente y contingente a las circunstancias sociales, políticas en las cuales él se encuentra. Y el segundo aspecto es la idea de aprendizaje. Y digo yo que es importante porque en la noción de aprendizaje está quizás el punto más importante para entender que el conocimiento libre es la condición fundamental con la cual el ser humano entra en relación con lo otro y con los otros. Es solamente a través de conocer que el ser humano se establece en vínculo con el mundo. No en balde al ser humano, en tanto que especie biológica, se le conoce como Homo sapiens, es decir, el que conoce, y en buena medida ese conocimiento pasa necesariamente por un proceso de aprendizaje. Ahora bien, dada esa definición de conocimiento y esa condición de libertad de entrada, uno tendría que preguntarse por qué el conocimiento libre tiene el impacto que tiene en tanto que etiqueta de manera completa. Es decir, el conocimiento libre como etiqueta. Y quizás allí la pregunta que formularse es de qué se está liberando o a quién se libera cuando se habla de conocimiento libre. Pero para poder entender eso, partiendo del principio que está diciendo María Ángela, que el conocimiento así, el término solo, es algo innato, es algo libre. Exactamente. Y entonces ahora habría que... ¿por qué lo estamos llamando conocimiento libre? Exactamente. Y quizás uno de los aspectos interesantes es que si se necesita un adjetivo para calificar el conocimiento libre es porque de alguna manera hay un conocimiento que no es, libre. Y ese conocimiento es un conocimiento que nosotros entendemos que está secuestrado. Es un conocimiento que está apartado o que es inaccesible. Y en ese sentido, quizás uno de los aspectos que habría que llamar la atención es cómo se hace ese conocimiento inaccesible al ser humano, en particular en el presente. Y quizás la traza histórica que hay que buscar allí se refiere a cómo el conocimiento ha ido consolidándose en su concepción, al menos en el presente, como un producto. Quizás las nuevas tecnologías de información y de comunicación ha hecho que el conocimiento se pueda entender que se mantiene en algún lugar, que se guarda, que se tiene la posibilidad de accesar a él, que se tiene la disponibilidad de él, y en consecuencia, si se puede tener el control sobre la disponibilidad, también se puede tener el control sobre la no disponibilidad. Y en ese sentido nosotros estaríamos hablando de un proceso de paulatino secuestro del conocimiento, ya no como lo estaba señalando María Ángela, sino una concepción de conocimiento que apunta más bien a la condición de mercancía. Es decir, el conocimiento, cuando se concibe como mercancía o como producto de intercambio o de uso, en esa medida el conocimiento pues quizás empieza a adquirir una condición de valor, de propiedad, que nos ubicaría a nosotros ahora en el estadio siguiente de preguntarnos, bueno, ¿de qué se busca liberar al conocimiento cuando se habla de conocimiento libre? Si es que se busca liberar al conocimiento, o es algo más que se busca liberar cuando nosotros nos aproximamos al término de conocimiento libre. Pero previo a responder a esa pregunta de liberar o no liberar, hace rato usted dijo una palabra que yo creo que hace que todos entendamos el conocimiento como eso que está asociado a la idea de aprendizaje. Es decir, un bebé, desde que nace, está en un proceso de aprendizaje de una manera innata, va aprendiendo a, por ejemplo, que cuando llora puede ser para decir tengo hambre o tengo sueño, en fin. Todo ese proceso de aprendizaje se puede ir llamando conocimiento, ese aprendizaje va a ir haciendo poco a poco a ese niño. La condición de conocimiento. Ir haciéndolo ser humano, pues. Yo quisiera, por ejemplo, María Ángela, en ese sentido, no. O sea, desde allí estamos tratando de entender lo que es conocimiento, porque tengo el temor que de pronto uno hable de conocimiento como aquella herramienta técnica que me permite a mí una cierta competencia profesional para hacer un oficio. Y creo que aquí la idea es ir un poquito más allá, ¿no? Claro. Lo que pasa es que estamos hablando de distintos niveles y distintos contextos de conocimiento, ¿no? Cierto es que hay una especie de conocimiento que está tácito en el individuo y que mediante el espacio que el individuo tiene, en tanto que interacciona con el colectivo, y que a su vez le permite interrelacionar ese conocimiento con otro, pues se va haciendo explícito y además lo va haciendo, digamos, lo va compartiendo y va formando parte del acervo de todos. Lo que tú decías antes, digamos, del proceso de aprendizaje del individuo desde que está en el proceso, desde la gestación hasta que es un adulto y se atreve a ir a un programa de radio, por ejemplo, efectivamente es un proceso de aprendizaje muy largo y de conocimiento que está vinculado a lo largo de todo ese proceso, ¿no? Es un conocimiento que es libre y es transmitido y es asimilado de manera también libre, por tanto, por cuanto ya es parte del colectivo del que ese individuo forma parte. Es decir, si tú a ese niño lo lanzas en un espacio en el que no tiene vínculo ninguno con ningún colectivo, probablemente el proceso de aprendizaje será distinto al que tendría si ese niño estuviera inserto en un colectivo. Entonces, sí, efectivamente, hay varios niveles de conocimiento, hay varios contextos de conocimiento. Sin embargo, el conocimiento libre o la idea de conocimiento libre no se refiere solamente al conocimiento técnico, aunque tenga mucho auge como, digamos, como discurso en la época actual, en un espacio muy específico que tiene que ver con tecnologías de información, ¿no? Pero la idea que hay, digamos, detrás de reivindicar la libertad en el conocimiento, y repito, como una idea bastante redundante, es una, digamos, persigue liberar todo el conocimiento, es decir, retornar a la idea inicial de que el conocimiento es libre en todo contexto. Entonces eso me permite preguntarle a ustedes dos, si el conocimiento per se es libre, Y hoy tenemos que agregarle ese adjetivo adicional de libre y decir conocimiento libre. ¿Qué es aquello que nos ha vuelto a problematizar la idea de conocimiento libre hoy día? ¿Qué es aquello que nos está llevando a plantearnos eso como un problema hoy? ¿Por qué es un problema el conocimiento libre? ¿Por qué hace tiempo atrás no se hablaba de ello? Claro. Podríamos decir que es un poco un tema de moda. Venimos, o si se quiere, la sociedad venezolana ha despertado en los últimos, yo diría que en los últimos 6 años, a todo un discurso que gira en torno a la producción de tecnologías libres. Claro, es de esperar que detrás de tecnologías libres haya también conocimiento libre. Sin embargo, aunque esto se ha iniciado no solamente en Venezuela es un, digamos, es un reflejo de un movimiento que existe a nivel mundial y que, como te digo, viene de la producción de tecnologías libres y de la aplicación de las 4 libertades que se busca en software libre, que es un espacio muy pequeño de la tecnología libre, y que busca tomar esas ideas para la noción de conocimiento. En el caso nuestro nos lleva a plantearnos cuál es la, digamos, cuáles son las pautas en las que esa reivindicación de la libertad del conocimiento podrían contribuir a la formación de, o a la construcción de la sociedad en la que nosotros estamos, digamos, siendo llamados a abocarnos, ¿no? Eso entonces implicaría que de alguna u otra forma la misma sociedad tiene que hacerse las preguntas de qué manera va a entender esas libertades del conocimiento. Ahora, quisiéramos, en el próximo segmento vamos a escuchar un tema musical de Silvio Rodríguez, los invito a ustedes, quisiéramos seguir abordando ese tema. Escuchemos Silvio Rodríguez y el tema Yo te quiero libre. Yo te quiero libre, libre y con amor, libre de la sombra, pero no del sol. Yo te quiero libre, como te viví, libre de otras penas y libre de mí. La libertad tiene alma clara y solo canta cuando va batiendo alas, vuela y canta. La libertad nació sin dueño, y yo quién soy para colmarle cada sueño, y yo quién soy para colmarle cada sueño. Yo te quiero libre y con buena fe, para que conduzcas tu preciosa ser. Yo te quiero libre, libre de verdad, libre como el sueño de la libertad. Yo te quiero libre, como te viví, libre de otras penas, libre de otras penas, libre de otras penas y libre de mí. Le recordamos a los amigos oyentes que están en sintonía de El Escaramujo, programa donde estamos intentando reflexionar sobre el conocimiento libre y el sentido que él tiene para la construcción de la sociedad venezolana. Y estamos conversando con María Ángela y con Alejandro sobre los conceptos de conocimiento y conocimiento libre en particular. Antes de escuchar el tema de Silvio, estamos hablando de cómo a partir... María Ángela está diciendo que, de alguna u otra manera, el conocimiento libre es una especie de moda que ha surgido de un movimiento que hay, que es el software libre, que es un caso muy particular de conocimiento y de las libertades que en él se han desarrollado, una serie de libertades que tienen que ver con el software libre. Y había dejado la pregunta a María Ángela y Alejandro sobre cuando hablamos del impacto que, al preguntarnos sobre el conocimiento libre, el rescate del conocimiento libre que tiene que tener, en el caso de la sociedad venezolana, por el momento histórico que se está viviendo, y eso que tú estás comentando, que hace 6 años para acá, más o menos, la población venezolana está tomando conciencia de ello. La pregunta mía es, ¿entonces tiene la población venezolana que discutir las maneras, las libertades que entendería para hacer uso del conocimiento? Claro, sí. Recordemos que la premisa de la que hemos partido es que el conocimiento es, desde sus inicios, libre. Es decir, que en términos sin de el la... el adjetivo libre, precisamente. Exactamente. Conocimiento. Exactamente. Es como decir que el ser humano es ser humano. Y en esos términos, pues sí que cabría la pregunta sobre las libertades, pero no planteada en términos de, bueno, ¿cuál es la libertad? Sino en estos momentos en los que vivimos, en este momento histórico en el que vivimos, de qué es necesario liberar el conocimiento. El conocimiento. ¿Es necesario liberar a la persona que conoce o es necesario liberar el conocimiento como tal? Entonces uno puede pensar, bueno, hay un conocimiento, como decíamos antes, que existe en varios contextos y en varios niveles, por decirlo así, y que de alguna manera ese conocimiento, según niveles y contextos en los que se manifieste, condiciona el desarrollo de la sociedad como tal. Luego, en esos términos, uno puede pensar, en primer lugar, en conocimiento tecnológico, por ejemplo, o en conocimiento organizativo, en conocimiento institucional, etcétera, que de alguna manera hay que retornarles a su condición de libre, es decir, a su condición de conocidos y aceptados por todos, pues, y útiles, sobre todo, en el contexto de la construcción de la sociedad en la que el ser humano vive, ¿no? Ahora, tú preguntabas si era necesario que se plantearan los términos de libertad. Sí, definitivamente es necesario. Por una razón básica, como decía antes, la idea de conocimiento libre, aunque nosotros aquí la estamos analizando como un concepto ligado al desarrollo humano, lo cierto es que básicamente no está difundido el conocimiento como una idea ligada a un bien público, sino como eso, como un movimiento a nivel mundial que reivindica el que también para el conocimiento se aplican las libertades que se aplican o que se pretenden aplicar para el software. Luego, en el caso del software, este movimiento surge en reacción hacia compañías que son propietarias de software y que en función del ser propietaria de licencias pues han establecido o han articulado un sistema de producción para software que resulta ser dañino para la sociedad, ¿no? Pero en el caso del conocimiento no podemos hablar de lo mismo porque entonces estaríamos hablando de una sociedad que definitivamente, digamos, tiene características distintas a la sociedad que en buena medida todos queremos construir. Entonces, sí, efectivamente, dado que el conocimiento se entiende como una cuestión libre desde los inicios vinculada a la idea de desarrollo del ser humano, y adicionalmente estamos diciendo que, por tanto, en el sentido colectivo de construcción, el conocimiento es un bien público, pues sí, efectivamente, como todos los bienes públicos, pues merece el debate, ¿no? Merece que la sociedad debata sobre cuáles son los términos en los que ese conocimiento en distintos contextos va a servir para la construcción colectiva. Hace rato estás diciendo que hace como 6 años la sociedad venezolana está pareciendo despertar y haciéndose una serie de preguntas. Y precisamente han surgido términos, y digámoslo así más directamente, desde el propio gobierno, términos como soberanía tecnológica, desarrollo endógeno. ¿De qué manera esos términos van asociados a una posible idea de conocimiento libre? Yo antes de entrar a ese tema, que es fascinante, ciertamente, quisiera comentar un par de asuntos con respecto a la idea de las libertades que implica el proceso del software de liberación libre. Del conocimiento, en particular en el software libre, porque creo que ahí hay elementos que son de interés. En primera instancia, uno podría plantearse que la tarea fundamental sería la de entender que si nosotros asumimos el conocimiento como producto y queremos liberar a ese producto, una de las primeras cosas que aparece es que se debe cancelar o se debe otorgar por el conocimiento la cantidad de dinero que ese conocimiento o que ese producto ha generado o ha costado. Es decir, no se debe estar pagando reiteradamente y de manera repetitiva y ad infinitum por un producto que ya ha sido cancelado en su momento. Es decir, eso plantea ya un problema que se puede entender claramente en el ámbito del mercado. El segundo tiene que ver quizás con un aspecto que es bien interesante, y es si yo adquiero un producto y después quiero que otros cercanos a mí tengan disfrute de ese producto, pues yo no debería volver a cancelar por ese producto. Y note de nuevo que ahí lo que pesa es una condición de mercancía, del conocimiento o en todo caso del software. Pero hay una que quizás pueda ser el punto de pivote o el punto de quiebre para ir a hablar en un ámbito un poco más interesante. Y es la posibilidad de que el software libre puede ser modificable, es decir, está abierto a que las personas, dependiendo de sus capacidades, pueda generarle modificación y pueda generarle mejoras a ese producto. Y eso sí ya nos pone a nosotros en un ámbito que no está necesariamente condicionado por las condiciones de mercado. Note que las otras dos están claramente identificadas con el mercado, porque es no pagar más allá del valor que ya está añadido en términos de conocimiento o de experticia, y el otro no se va a cancelar por un conocimiento o por un producto que, del cual ya se cancelaba y del cual busco el disfrute para los otros. Allí pareciera que eso está claramente demarcado en el ámbito del mercado. Pero esa última, que tiene que ver con la capacidad de poderlo cambiar, modificarlo, es poner la tecnología a la posibilidad de liberarla ya en términos de no solamente estoy yo preso al uso de un producto, sino que yo puedo hacer de ese producto un nuevo producto. Y eso plantea claramente pues un espacio muchísimo más atractivo de la conversación o de la discusión. Bien, usted quería agregar eso. Yo le había hecho la pregunta de qué manera los términos soberanía tecnológica y desarrollo endógeno apuntan hacia una idea de conocimiento libre. Sí, fíjese, el punto interesante para ambos casos, el de soberanía tecnológica y la idea de desarrollo, tendría que pasar necesariamente por la tercera posibilidad. Es decir, si nosotros nos aproximamos al tema de la soberanía tecnológica, tenemos que asumir que la soberanía tecnológica va más allá de la capacidad de una sociedad para consumir tecnología. Es la capacidad que tiene una sociedad para preguntarse por qué tipo de tecnología, para preguntarse por las condiciones de la tecnología que debe cumplir para que sea pertinente y necesariamente útil para esa sociedad. Y finalmente tiene que plantearse una pregunta que quizás sea un poquito más escabrosa plantearla, y es si esa tecnología alienta al proyecto de sociedad que se está construyendo. Para nadie es un secreto que la tecnología es en buena medida la encarnación de un proyecto de sociedad y que nosotros, cuando planteamos que esa tecnología no es neutra, estamos nosotros asumiendo un discurso que ideológicamente está condicionado. Entonces la pregunta que habría que hacerse cuando nos hablamos de soberanía tecnológica no es solamente que seamos capaces de producir la tecnología que ya tenemos y que hemos adquirido, o que tengamos la capacidad de adquirir nueva tecnología, sino que tengamos la capacidad de preguntarnos y cuestionarnos de qué tecnología se debe valer la construcción de un proyecto de sociedad que nosotros nos estamos formulando. Y note usted que es una pregunta que va para un lado y va para otro. Va siendo recursiva. Exactamente. En la medida que nosotros nos vamos preguntando por el proyecto de sociedad, en esa medida la tecnología va a tener que estar condicionada. Y en la medida que vamos generando una tecnología, esa tecnología condiciona el proceso de definición de ese proyecto de sociedad, de tal suerte que la tecnología define el horizonte histórico de posibilidades para una sociedad, y en la sociedad definiendo ese horizonte histórico de posibilidades, pues estará diciendo qué tecnología es la más pertinente o no. En el caso particular de Venezuela, nosotros tenemos una tarea interesante, y es cómo plantearnos el tema de la tecnología para la producción de energía a partir de combustibles fósiles en una sociedad que reconoce la necesidad de un desarrollo que sea armónico con el ambiente. Estamos hablando precisamente de esa tecnología, ¿sí? Pero también está la pregunta de qué tipo de sociedad queremos. Eso también es un conocimiento. ¿De qué manera la sociedad venezolana tiene acceso a ese conocimiento o es consciente de hacer ese tipo de reflexión de qué sociedad es la que queremos para precisamente desarrollar la tecnología o el conocimiento que permita el desarrollo de esa sociedad? Esa pregunta la vamos a contestar al regreso. Vamos a disfrutar de un tema con Joan Manuel Serrat, inspirado precisamente en el poeta Miguel Hernández, Para la Libertad. Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta alada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta alada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Estábamos escuchando Para la Libertad con Joan Manuel Serrat. Y continuamos con esta conversación, esta tertulia que tenemos en torno al conocimiento libre. Y estábamos, antes de escuchar el tema de Joan Manuel Serrat, hablando sobre la pertinencia de la tecnología en función del concepto de sociedad que una nación determinada, en este caso muy particular, Venezuela, tiene. Pero también estamos diciendo que parte del conocimiento es que los venezolanos debemos conocer qué tipo de sociedad queremos, o generar la discusión de qué tipo de sociedad queremos, porque es parte del conocimiento. ¿Cómo se puede generar ese tipo de discusión precisamente para hacer el uso del conocimiento y de las tecnologías pertinente para un desarrollo de sociedad? Sí, fíjese, la pregunta es interesante porque casi que plantearía dos vertientes para atacarla. La primera sería preguntarse si hasta dónde la moda o el discurso del conocimiento libre es afín o de alguna manera compatible con lo que se está planteando la sociedad venezolana como proyecto. Y digo que eso es una vertiente porque permitiría de algún modo aproximarse al tema en justamente la formulación de la recursividad entre la tecnología y la sociedad que estábamos mencionando anteriormente. La segunda vertiente, que quizás sea un poquito más compleja, es preguntarse por los mecanismos de aprendizaje social que debe estar en capacidad la sociedad venezolana, las instituciones venezolanas, en desarrollar para precisamente generar un proceso de discusión. Primero, que es de alguna manera inédito en la sociedad venezolana contemporánea. La sociedad venezolana en los últimos 60 años no ha tenido un proceso de discusión política real en términos de lo que es la constitución de ella en tanto que sociedad y en la constitución de las instituciones que la rigen. De tal suerte que eso plantearía quizás no dos posibilidades para abordar este problema. En el caso particular de lo que nosotros estamos atendiendo acá, yo preferiría abordar el tema del conocimiento libre, porque quizás eso nos permite a nosotros atender dos asuntos. Primero, entender hasta dónde la idea de conocimiento libre tiene realmente raíces emancipadoras profundas en su concepción en términos de fenómeno histórico. Y la segunda, porque nos permite a nosotros abordar la pregunta de hasta dónde las capacidades de la sociedad venezolana son compatibles con lo que el conocimiento libre podría estar generando, planteando para el caso venezolano. Entonces permítame abordar la primera parte. Yo creo que el hecho de que nosotros podamos plantear la capacidad de una sociedad para preguntarse por qué es el conocimiento libre, ya de eso de entrada plantea un espacio de posibilidad para comprender si ese conocimiento tiene realmente el impacto que se desea. Yo creo que en el caso particular de Venezuela, nosotros tenemos serias dificultades para asumir un proceso de construcción del conocimiento que esté guiado, por lo menos, por la capacidad de reflexionar, que sería el equivalente a la capacidad de modificar, apropiarse de lo que es el discurso que se supone es dominante. O sea, haciendo la analogía de la libertad, de software libre con respecto a la de conocimiento. Y digo que tenemos dificultades porque cuando nosotros nos plantean en la agenda, por ejemplo, la discusión sobre el socialismo del siglo XXI, pues muchos nos hemos concentrado en discutir si es o no del siglo XXI, pero no hemos discutido qué idea de socialismo es la que se está planteando allí, ¿no? Hace rato, disculpe que lo interrumpa, profesor. Usted hace rato dijo, las tecnologías no son neutrales. ¿Va parte de esto que usted está hablando hacia una idea política asociada al conocimiento? Bueno, si uno lo plantea así, uno podría decir que, por ejemplo, cuando uno habla de socialismo, no estamos hablando de un socialismo que es puro y que corresponde solamente a un concepto que está consolidado en la historia de las ideas. La historia de las ideas está hecha de ideas, justamente, y las ideas van evolucionando y esas ideas requieren y necesitan ser cambiadas, repensadas, replanteadas. Y yo creo que parte de lo que nosotros estamos quizás en este momento experimentando es que apelamos a términos o frases, etiquetas, que no son útiles por un instante, pero al momento en que ese instante pasa dejan de tener utilidad e incluso se vuelven en enemigas de la posibilidad de la reflexión. Yo diría que cuando nosotros hablamos de socialismo del siglo XXI y nos quedamos atrapados en la categoría de socialismo como opuesta al capitalismo, estamos quedando atrapados en un debate del cual su principal heredero y exponente es Carlos Marx. Y no estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando del siglo XIX. De tal suerte que habría que plantearse realmente a qué se enfrenta realmente, en el caso particular, en este momento en Venezuela, el socialismo. Y yo creo que el socialismo no se está enfrentando al capitalismo. Yo creo que eso es una postura que está errada. ¿Es una moda más? ¿Enfrentar el socialismo al capitalismo? Yo creo que es un error conceptual. Y es un error conceptual porque cae en la trampa de suponer que el ámbito del debate es fundamentalmente de carácter económico. Cuando en realidad el debate, si es realmente de ideas, debería entonces elevarse a cuál es aquello, cuál es la idea que está detrás de la noción del capitalismo. Y allí quizás, históricamente, el debate debería ser... Usted está diciendo que si nosotros discutimos o enfrentamos socialismo con capitalismo, le estamos haciendo un flaco favor al socialismo... Porque lo estamos manejando puramente desde el punto de vista económico. Le estamos haciendo un flaco favor a la sociedad que está planteándose la pregunta, porque a fin de cuentas el socialismo es una palabra. Sí. Allí lo que el asunto sería es, cuando nosotros en este momento en Venezuela entendemos, número uno, que el proceso de construcción de la sociedad pasa por lo económico, pero no es solamente lo económico, nosotros estamos aceptando de entrada que el debate no tiene que estarse dando solamente en esa dimensión. Y cuando planteamos que el debate de la construcción de la sociedad venezolana está planteada entre el socialismo y el capitalismo, estamos cayendo precisamente en la trampa de ponernos en la dimensión de lo económico. En la dimensión de lo económico. Y no en la dimensión social, ética, política, institucional, cultural, que se supone que es el socialismo. Entonces, cuando aquí se habla de producción socialista, la gente entiende que se está hablando de formas de organización de producción de bienes materiales. Cuando en realidad, cuando hablamos de producción socialista, yo quisiera que se entendiera que vamos a producir el conocimiento, que vamos a producir la cultura, que vamos a producir las soluciones tecnológicas, organizacionales, educativas, la organización como social, punto de partida, ¿a partir de qué? De reconocer al ser humano como un sujeto y objeto de una construcción colectiva. Y es precisamente pasar por allí que nosotros vamos a superar la dimensión de lo económico como el ámbito en el cual nosotros estamos precisamente planteando el proceso. Creo que, en el caso particular de lo que nosotros nos ocupa acá en la discusión del conocimiento libre, nosotros debemos superar la dimensión de lo económico, debemos superar la condición del conocimiento como producto para irnos a la idea de conocimiento como condición innata del ser humano y que requiere, en consecuencia, ser defendida tanto como la humanidad, su condición de accesibilidad al conocimiento y la pertinencia del conocimiento para la sociedad. ¿Y cuál sería ese otro concepto que usted enfrentaría con el socialismo, ya que el capitalismo se hace un flaco favor? Yo creo que nosotros deberíamos plantear frente al socialismo al liberalismo. Y eso es porque es la corriente histórica a la cual el socialismo se ha venido enfrentando. Cada vez con más dificultad, quizás, porque el enemigo se ha venido empequeñeciendo al nivel del capitalismo, y eso no es una confrontación ideológica, sino que es una confrontación de quién sirve y quién no sirve, y en las ideas las cosas no funcionan así. Pero creo que debería ser el liberalismo. Y es el liberalismo porque en la idea de la libertad llevada al extremo, nosotros tenemos un individuo que no se compromete con nada. En particular, no se compromete con la sociedad. Ya, disculpe. Y eso es lo que plantea el liberalismo. Sí. Uh-huh. En cambio, en el socialismo, nosotros tenemos una idea de individuo que se compromete y que está constituido con la sociedad. ¿Por qué es importante entender al individuo como constituido por la sociedad? Es importante porque cuando nosotros lo asumimos en esos términos, nosotros vamos a poder entender fundamentalmente dos cosas. Primero, que la sociedad no es la sumatoria de los individuos, sino que los individuos en buena medida es producto de la sociedad. Y eso nos permite a nosotros entender, por ejemplo, procesos organizacionales como la conducción del Estado, procesos educativos, procesos de formación incluso de nuestros hijos, como parte de una tarea que se hace con otros, y no como un proceso en el que fundamentalmente lo que se da es una libertad de escogencia, que es una libertad además que es falsa, en tanto que la libertad de escoger es en un conjunto de posibilidades que se me han a mí predeterminado. Se me ha limitado de antemano. Es decir, yo no puedo escoger cualquier cosa. Yo tengo que escoger dentro de un rango. De lo que hay. Y eso es lo que hay. ¿Quién lo define? ¿Cómo lo define? ¿Y para qué lo define? Creo que en buena medida nosotros hemos visto que eso está condicionado por el mercado. Pero de nuevo, creo que si nosotros lográsemos superar esa confrontación entre el socialismo y el capitalismo y lo planteásemos en términos de socialismo versus el liberalismo, entonces quizás nosotros podríamos entonces empezar a entender que el socialismo es algo más que una forma de producción de bienes materiales, es la forma de entenderse la sociedad a sí misma como una construcción colectiva y que va desde la pregunta más elemental de cuál es el proyecto de sociedad en términos material a la pregunta más compleja que es qué es lo que le da identidad a la sociedad nuestra. ¿Qué es lo que hace el venezolano venezolano en tanto que venezolano? Y eso para mí es el punto, la raíz en el cual se hace constituyente o se hace constitutiva una sociedad. De lo contrario, no es más que un corral de individuos que comparten quizás algunas instituciones y algún territorio. Bien, quisiéramos entonces ir concluyendo todas estas ideas. Ya estamos llegando prácticamente al final del programa. Y quisiera, bueno, María Ángela y Alejandro, si pudiéramos hacer en la medida de lo posible, un pequeño resumen, una pequeña conclusión en torno a lo que se habló hoy de conocimiento libre y que al final nos llevó hasta la idea de confrontar el socialismo con el liberalismo, como para ir cerrando, porque a futuro este va a ser más o menos los ámbitos donde se va a generar la discusión dentro de este espacio Escaramujo. María Ángeles. Sí, bueno, decíamos al principio que el conocimiento es libre en tanto que está vinculado al desarrollo del ser humano y que el ser humano en su desarrollo como individuo y como colectivo pues está inmerso en procesos de aprendizaje que son de distinto orden, en distintos contextos. Finalmente, el profesor Ochoa hacía énfasis en algo que mostrábamos también al principio, cuando decíamos que la idea de la libertad en el conocimiento es redundante. Aún siendo redundante, aún siendo que, como hemos visto, el término conocimiento libre obedece a la denominación de un movimiento de orden mundial que viene un poco decantado de la búsqueda de libertad en el software, en producción, distribución, etcétera, el software como una parte de la tecnología, vemos que en este momento histórico que atraviesa Venezuela se plantea la libertad del conocimiento como parte del camino que hay que recorrer en la construcción de la sociedad socialista a la que estamos llamados, ¿no? Y en ese sentido, la sociedad en la que nosotros estamos inmersos, en la que formamos parte, pues debe plantearse esas preguntas en términos de cuál es el conocimiento que nos permite avanzar a la sociedad que queremos construir. Y ese conocimiento que queremos manejar o que queremos también construir y apropiarnos como sociedad, ¿dónde está secuestrado? Es decir, está secuestrado en nosotros como individuos, está secuestrado en otras instancias, y acudir allí para precisamente poder incidir directamente en su liberación, por decirlo así. Alejandro. No me resta nada más que decir. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir un rato en términos tan escabrosos como es el conocimiento libre y aproximarnos a alguna reflexión pequeña sobre el tema del socialismo en la sociedad venezolana. Bien, muchísimas gracias María Ángela, Alejandro y a ustedes, amigos oyentes, por compartir este rato con nosotros. Esto es Escaramujo, un programa para entender el conocimiento libre en la construcción de la sociedad venezolana. Thank you.